La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la noche con 25 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a empezar esta noche con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y estos son los resultados que se están dando el día de hoy. Pachuca le ganó 2-1 a Puebla. En el minuto 22, Toluca y Querétaro están 0-0. Atlético de San Luis y Guadalajara en el minuto 19 están también 0-0. Y bueno, pues vamos entonces a ver cómo estuvieron los resultados de la jornada número 9. Bueno, la jornada número 9 que comenzó el día de ayer. Entonces vamos a hablar de los resultados de ayer y después de los otros resultados. Entonces, ayer el Mazatlán le ganó 1-0 a Monterrey, Tijuana le ganó 4-2 a Pumas y Juárez le ganó 1-0 a Tigres. Al perder, el argentino Gustavo Lema perdió su título de entrenador de los Pumas. Entonces fue cesado el entrenador de los Pumas al perder los últimos dos partidos y bueno, los últimos tres partidos ha perdido Pumas. Entonces ya lo cesaron. Vámonos al resto de la jornada número 8, que comenzó con los partidos del sábado. Toluca le ganó 4-0 a Juárez, Monterrey 3-1 al Atlético de San Luis, el León 1-0 a Tigres, Guadalajara 2-1 a Pachuca, el América le ganó 2-0 a Pumas. El domingo Santos le ganó 2-0 a Atlas y Cruz Azul 1-0 al Querétaro. Y con esto y todos los resultados parciales, la tabla está de la siguiente forma. León está primero con 23, el América tiene 20, Necaxa 18, Cruz Azul 17. Con el resultado parcial de 0-0, Toluca tiene 16, Tigres tiene 16, Pachuca 16, Juárez 16, Monterrey 12, Guadalajara 12. Mazatlán tiene 11, Pumas 11. En décimo tercero está Puebla con 8, Querétaro con 8, Atlas 7, Tijuana 7, Santos 4 y el Atlético de San Luis tiene 4. Todo esto con los resultados parciales hasta ahorita. Guadalajara tiene 12 puntos, pero si pierde el partido bajaría entonces en la tabla. El Toluca está jugando y el Atlético de San Luis está jugando con Guadalajara, entonces obviamente es lo mismo para el último lugar. Y Querétaro, que está en decimocuarto, que está jugando contra el Toluca y ahorita ya está perdiendo 1-0. Entonces el Toluca ahorita tiene 18 puntos parciales. Y pues eso es todo por esta jornada, la jornada número 10. Comenzará entonces el día viernes con el partido Mazatlán contra Cruz Azul. Después el sábado Juárez contra Pachuca, Necaxa contra Tigres, León contra Tijuana, el América contra Toluca, Pumas contra Guadalajara, el domingo Querétaro contra Puebla, Atlas contra Atlético San Luis, Monterrey contra Santos Laguna. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí entonces a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel de España y algunos dirán del mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 25, que comenzó el viernes pasado. El Celta de Vigo le ganó 1-0 al Osasuna. El sábado el Español le gana 1-0 al Alavés, Villarreal 1-0 al Rayo. El Atlético de Madrid 3-0 a Valencia, el Barcelona 2-0 a Las Palmas. Después el domingo el Atleti le metió 7-1 al Real Valladolid. El Real Madrid 2-0 al Girona. Real Betis 2-1 a Getafe. La Real Sociedad 3-0 al Leganés. Y Mallorca el lunes por la noche empató 1-1 con Sevilla. Y ahorita, ¿cómo está la tabla? El Barcelona está en primer lugar, así como lo escuchan, tiene 54 puntos. El Real Madrid tiene 54. El Atlético de Madrid tiene 53. El Atleti tiene 48. Villarreal 44. Rayo tiene 35. En séptimo está Real Betis con 35. Mallorca 35. Real Sociedad 34. Celta Vigo 32. Sevilla 32. Osasuna 32. Girona 31. Getafe 30. Español 27, Leganés 24, Las Palmas 23, Valencia con 23 está en puestos de descenso, igual que el Alavés con 22 y Real Valladolid con 15. Y en la jornada número 26 entonces comenzará el viernes con el partido Real Valladolid contra Las Palmas. El día sábado, Girona contra Celta de Vigo, Rayo contra Sevilla, Real Betis contra Real Madrid, el Atlético de Madrid contra el Atleti. Después el domingo, Leganés contra Getafe, Barcelona contra la Real Sociedad, Mallorca contra el Alavés, Osasuna contra Valencia y Villarreal contra el Español el lunes por la noche. Y eso es todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Y hay partidos del día de hoy. Brentford empató 1-1 con Everton, el Manchester United le ganó 3-2 al Ipswich, Nottingham Forest empató 0-0 con Arsenal, el Manchester City le gana 1-0 al Tottenham, el Liverpool le gana 2-0 al Newcastle. Y bueno, vamos a ver entonces el resto de los resultados. El día de ayer hubo partidos también. Chelsea le ganó 4-0 a Southampton, Brighton le ganó 2-1 al Bournemouth, Crystal Palace 4-1 al Aston Villa y Fulham 2-1 a Wolves. Después el resto de la jornada número 26 comenzó entonces el sábado. Everton y Manchester United empataron 2-2, Brighton le ganó 4-0 a Southampton, Tottenham le gana 4-1 al Ipswich, Crystal Palace 2-0 al Fulham, Wolves 1-0 a Bournemouth, el West Ham 1-0 al Arsenal, Aston Villa 2-1 al Chelsea. El domingo Newcastle le gana 4-3 al Nottingham Forest, Liverpool le gana 2-0 al Manchester City, en lo que era su posibilidad de acercarse, ponerse en el tercer sitio al Manchester City y quitarle puntos al Liverpool, pero no lo pudo hacer. Pues ni modo. Entonces el Liverpool está en primero con 67. Arsenal tiene 54, Nottingham Forest 48, Manchester City 47, Chelsea tiene 46, Newcastle tiene 44, Bournemouth 43, Brighton tiene 43, Fulham 42, Aston Villa 42, Brentford 38, Crystal Palace 36, el Tottenham tiene 33, Manchester United 33, Everton 32, West Ham 30, Wolves tiene 22. En puestos de descenso está Ipswich con 17, Leicester con 17 y Southampton con 9 puntos. Entonces la jornada número 28 comenzará, bueno, el día de mañana hay un partido de la jornada número 27, West Ham contra Leicester, pero el resto de los partidos para la jornada número 28 serán hasta la siguiente semana, así como lo escuchan. El sábado de la próxima semana, no de este fin de semana, el Nottingham Forest enfrenta al Manchester City, el Brighton contra Fulham, Crystal Palace contra Ipswich, el Liverpool contra Southampton, Brentford contra Aston Villa, Wolves contra el Everton, el domingo Chelsea contra Leicester, Tottenham contra Bournemouth y Manchester United contra el Arsenal. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 23. El viernes pasado el Friburgo le ganó 5-0 al Werder Bremen. El sábado Wolfsburgo y Bochum empataron 1-1. Mainz le ganó 2-0 a St. Pauli. El Bayer Leverkusen le gana 2-0 al Kiel. Augsburgo 3-0 al Borussia Dortmund. Mönchengladbach le ganó a Augsburgo al Mönchengladbach. El Borussia Dortmund le ganó 6-0 al Union Berlin. El domingo Leipzig y Heidenheim empataron 2-2. Bayern München le gana 4-0 al Eintracht Frankfurt. Y el Stuttgart y Hoffenheim empataron 1-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München tiene 58, Bayer Leverkusen 50, Eintracht Frankfurt tiene 42, Friburgo tiene 39, Mainz 38, Leipzig 38, Stuttgart 36, Wolfsburgo 34, Mönchengladbach 34, Borussia Dortmund 32, Augsburgo 31, Werder Bremen 30, Union Berlin 24, Hoffenheim 22, San Pauli 21. En puestos de descenso está el Heidenheim con 15, Bochum con 15, Kiel con 13. Y los partidos de la jornada número 24 comenzarán con el partido del viernes: el Stuttgart se enfrenta al Bayern München. El sábado, Bochum se enfrenta al Hoffenheim, el Heidenheim contra el Borussia Mönchengladbach, Leipzig contra Mainz, el St. Pauli contra Borussia Dortmund, el Werder Bremen contra Wolfsburgo, Eintracht Frankfurt contra el Bayer Leverkusen. El domingo, Union Berlin contra Kiel y Augsburgo contra Friburgo. Y eso va a ser todo por la Bundesliga por este momento. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 22 y 23. Entonces, vamos a ir a las del 23. El viernes, el Stade Rennais le ganó 1-0 al Reims, el que tuvo dos jugadores expulsados al Reims. Pues el sábado, Lille le ganó 2-1 al Mónaco, Saint-Étienne empató 3-3 con Angers, Auxerre le ganó 3-0 al Marseille, Nantes le ganó 3-1 a Lens, Niza le ganó 2-0 al Montpellier, Toulouse 4-1 al Le Havre, Strasbourg y Brest empataron 0-0, y el PSG le ganó 3-2 a Lyon. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 59, Marseille tiene 46, Niza tiene 43, Lille 41, Mónaco 40, Lyon tiene 36. Después está Strasbourg con 34, Lens tiene 33, Brest 33, Toulouse 30, Auxerre tiene 28, Angers 27, Stagené tiene 26, Nantes 24, Reims 22, Saint-Étienne 19, Le Havre con 17 y Montpellier con 15. Estos últimos tres están en puestos de descenso. Y vamos a ver entonces lo que viene para la jornada número 24, que comienza este viernes con el partido Mónaco contra Reims, el sábado Saint-Étienne contra Niza, Lens contra Le Havre, PSG contra Lille, el domingo Lyon contra Brest, Angers contra Toulouse, Auxerre contra Strasbourg, Montpellier contra Stade Rennais y Marseille contra Nantes. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano, la Serie A. Y estos son los resultados de la jornada número 26, que comenzó el viernes pasado. El Udinese le ganó 1-0 a la Lecce. El sábado, el Venezia y Lazio empataron 0-0. Parma le ganó 2-0 al Bologna. Torino le ganó 2-1 al AC Milan. El Inter le ganó 1-0 a Génova. El domingo, Como le ganó 2-1 a Napoli. Verona 1-0 a la Fiorentina, Atalanta 5-0 al Empoli, Juventus 1-0 a Cagliari y el lunes por la noche Roma le ganó 4-0 al Monza. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Inter tiene 57, Napoli 56, Atalanta 54, la Juve tiene 49, Lazio tiene 47, Fiorentina 42, AC Milan tiene 41, Bolonia 41, Roma 40, Udinese tiene 36, Torino 31, Génova 30, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23 y en puestos de ascenso está Empoli con 21, Venecia con 17 y Monza con 14. Y entonces la jornada número 27 comenzará este viernes con el partido Fiorentina contra Lecce, después el sábado Atalanta contra Venecia, Napoli contra el Inter, Udinese contra el Parma, el domingo Monza contra Torino, Bolonia contra Cagliari, el Génova contra el Empoli, Roma contra Como y el AC Milan contra la Lazio. Y eso es todo entonces. Vamos a ver entonces cómo va a estar los octavos de final de la Champions League, que ya se vienen. El próximo martes y miércoles tenemos partidos. Entonces el día 4 vamos a tener el partido Club Brugge contra el Aston Villa, Borussia Dortmund contra el Lille, el PSV contra el Arsenal. Después en el derbi madrileño se enfrenta Real Madrid contra el Atlético Madrid. El 5, que es el miércoles, el Feyenoord contra el Inter, el Bayern München contra el Bayer Leverkusen, el Benfica contra el Barcelona y el PSG contra el Liverpool. Bueno, solo un pequeño paso y te regresamos con más de... Me doy cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana solo día. 8:44 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con la Bet. Y bueno, les estaba dando los octavos de final de la Champions League, pero muchos habrán preguntado qué pasó en los 16avos de final. Y bueno, lo cierto es que el PSG le metió 7-0 al Brest. El 19 de este mes, el PSV le ganó 3-1 a la Juventus después de que habían empatado en el global 3-3. La Juventus estuvo tan cerca de pasar, ganó el primer partido 2-1. El segundo partido lo ganó PSV 2-1 y después metieron un gol en la prórroga. El Real Madrid le ganó 3-1 al Manchester City. El Borussia Dortmund y Sporting quedaron 0-0 ese 19. El 18, Atlante Club Brugge. Club Brugge le ganó 3-1 al Atlanta para pasar. El Bayern München empató 1-1 con el Celtic y pasó. El Benfica le ganó, pasó a pesar de estar 3-3 con el Mónaco. Feyenoord también pasó sobre el AC Milan empatando 1-1. Y bueno, pues esas son las cosas que pasaron en cada uno de los partidos, que estuvo difícil para los equipos. El Bayern München, por lo visto en su partido de ida, le había ganado 2-1 al Celtic. El Feyenoord le había ganado 1-0 al AC Milan. El Benfica le había ganado 1-0 al Mónaco. Y Club Brugge le había ganado 2-1 al Atlanta antes de sus otros partidos, de los cuales ya hablamos. Entonces, pues ahí está. Un poco complicado, pero pues ahí están los resultados. El Manchester City quedó eliminado por el Real Madrid en sus partidos de la Champions League. Entonces, con esto, bueno, el Real Madrid le ganó en un partido 3-2 y en el otro 3-1 al Manchester City. Bueno, pues ahí está. Entonces, el PSG, aparte del 7-0 que le metió Kress, el otro le ganó 3-0, entonces le metió 10-0 en el global. El Club Brugge le ganó 5-2 al Atlante en global. El Benfica le ganó 4-3 al Mónaco en global. El Borussia Dortmund le ganó 3-0 al Sporting. El Bayern München le ganó 3-2 al Celtic en el global. Y el Feyenoord le ganó 2-1 al AC Milan en el global. Qué chistoso, porque le toca al Feyenoord ahora con el Inter. Las llaves ahora pues son PSV contra el Arsenal, Real Madrid contra el Atlético de Madrid, PSG contra el Liverpool, Club Brugge contra el Aston Villa, Benfica contra el Barcelona, Borussia Dortmund contra el Lille, Bayern München contra el Bayer Leverkusen y Feyenoord contra el Inter. Entonces eso es todo por la Champions League. Y vamos a pasar entonces a lo que pasó en el Super Tazón. Ya sé que ya habíamos hablado de eso, pero ustedes saben que el equipo de, a pesar de haber perdido 40 contra 22 puntos. Entonces, a pesar de que perdió así el equipo de Kansas City, realmente el equipo de Kansas City anotó más puntos en la segunda mitad, a pesar de que no parezca. Pero sí, anotaron y anotaron varias veces, tres veces consecutivas ya en las últimas series ofensivas. Lo chistoso es que realmente, a pesar de esos puntos y de haber anotado en dos ocasiones dos puntos de puntos extras, haber fallado uno que los hubiera puesto a 24, pero acertar en otros dos, realmente no se vio en qué momento hubieran podido alcanzar al equipo de las Águilas de Filadelfia, que se vio bastante inteligente, no hizo errores en la segunda mitad tratando de jugar asustado o cualquier cosa, no, simplemente lo llevó. llevó el partidito a donde tenía que llevar para ganarlo. Y bueno, pues eso realmente es todo por el lo que queda del. Vamos entonces a ver dónde está. Vamos a ir a la NBA porque pues ya no hay nada de. Aparte de la información de estufa, básicamente, que solo queda en la NFL. Por ejemplo, el entrenador de Dallas ya cambió. Obviamente tienen a Brian Schottenmeier. Bueno, es el hijo de Marty Schottenmeier. Entonces, como sabrán, el Dallas está tratando de recuperar lo que pueda de lo que fue un buen equipo. Su línea ofensiva básicamente está ya toda jubilada o se fue a otros equipos. Y van a tener que comenzar a sacar nuevos jugadores que jueguen a la altura de los que estaban antes. Tyron Smith ya se retiró, bueno, se fue a los Jets más bien. Obviamente se retiraron Frederick, el que era el centro de los Cowboys y que tuvo una enfermedad de Epstein. Él se tuvo que retirar y también se acaba de retirar el gran Zach Martin. Entonces los tres muy buenos linieros ofensivos que tenía los Vaqueros ya no los tienen anymore. Ya se acabó. Y por eso es que contrataron a gente de línea para ser offensive coordinators y un offensive coordinator para ser head coach. Me imagino que es para no afectar tanto a Dak el año que viene, que va a necesitar un milagro para que lo protejan como lo protegían antes. Y bueno, eso va a ser todo por la NFL. O sea, hay varios agentes libres que van a estar buscando equipos, como Aaron Rodgers, que no seguirá con los Jets y que, bueno, tendrá que buscarse un nuevo equipo y probablemente lo va a seguir Davante Adams, ¿no? Va a renunciar a su equipo y se va a ir buscando a ver dónde puede jugar otra vez con Aaron Rodgers, ¿no? Me imagino. Pero vamos a pasar a la NBA a esta noche y hay varios partidos que se están jugando ahorita. Hay uno que está en el cuarto con 10 minutos y 27 segundos todavía restantes en ese partido. Sacramento le va ganando 89-72 a Utah. En otro partido que está a la mitad, a Houston le va ganando 64-46 a San Antonio. En otro que ya terminó, Portland le ganó 129-121 a Washington. En otro más, los Knicks le ganaron 110-105 a Filadelfia. Indiana le ganó 111-91 a Toronto. Detroit le ganó 117-97 a Boston. Miami le gana 131-109 a Atlanta. Oklahoma City le ganó 129-121 a Brooklyn, a los Nets. En otro partido, los Clippers le ganaron 122-117 a Chicago. Y bueno, pues esos son todos los partidos del día de hoy. Entonces vamos a ver cómo están las posiciones dentro de la NBA. En la conferencia del este, los voy a decir a todos por orden. En primer lugar están los Cavaliers, que obviamente tienen a nuestro jugador, al que era el jugador de los Utah Jazz. Ahí lo tienen a Donovan Mitchell, que los tiene jugando bastante bien. Tienen un récord de 48-10 perdidos. Boston sigue con un récord de 42-17, en los Knicks 38-20, Indiana 33-24, Milwaukee 32-25, Detroit 33-26, en séptimo lugar está el Orlando Magic con 29-31, Miami Heat 27-30, Atlanta está 27-32, Chicago 23-36. Después de esa burbuja están los Nets con 21-37. Philadelphia 20-38, Toronto 18-41, Charlotte 14-43 y Washington con 10-48. En la conferencia del oeste, Oklahoma City está en primer lugar con un récord de 47-11. En segundo, Memphis está 38-20. Denver 38-20. Los Lakers, que están levantando últimamente, están 35-21. Houston 36-22. Los Clippers están 32-26. En séptimo está Minnesota con 32-27. Golden State 31-27. Dallas 71-28. Y Sacramento 29-28. Fuera de la burbuja está Phoenix con 27-31. Portland 26-33. San Antonio 24-32. Nueva Orleans 15-43. En el fin de la Western Conference está Utah Jazz 14-43. Bueno, pues eso es todo por las posiciones. Vamos a ver entonces los partidos que se vienen. Ahorita ya los Kings están 91-75 sobre los Jazz. Quedan 9 minutos con 23. Y entonces los partidos del día de mañana son los siguientes. A las 5 de la tarde se enfrentan Warriors contra Magic. A las 6 los Nuggets contra los Bucks. A las 6 y media Hornets contra Mavericks. A las 7 Pelicans contra Suns. Y a las 8 y media Timberwolves contra Lakers. Todos los tiempos que di o todas las horas, los horarios son del tiempo de la montaña. Entonces ahí lo tienen. Buen partido ese de los Timberwolves contra los Lakers. Va a estar bueno. Entonces vamos a pasar de ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita que regresemos vamos a hablar un poco de, pues, de Luka Modric, que se fue, perdón, a Doncic, que se fue, Luka Doncic, que se fue a los Lakers, que se enfrentó a su viejo equipo, a los Dallas Mavericks, y ganaron los Dallas, los Lakers, perdón. Y pues ya se imaginarán la emoción de Luka cuando le ganó a su viejo equipo, que luego cambió por ninguna razón en particular. Ahorita volvemos, no le cambien. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdo. Mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío